Roselena me dio un coco para que me lo comiera. Roselena me dio un coco para que me lo comiera. Después que me lo comí, se formó la pelotera. Después que me lo comí, se formó la pelotera. Ay, agüita, agua de coco. Ay, agüita, agua de coco. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Mi suegrito el inspector que se llama Don Tomás. Mi suegrito el inspector que se llama Don Tomás. Me dijo pagas el coco o caro te va a costar. Me dijo pagas el coco o caro te va a costar. Ay, agüita, agua de coco. Ay, agüita, agua de coco. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Hasta que llegó el momento que tuve que responder. Hasta que llegó el momento que tuve que responder. Tuve que pagar el coco y con Rosa me casé. Tuve que pagar el coco y con Rosa me casé. Ay, agüita, agua de coco. Ay, agüita, agua de coco. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos.